pasado 27 de octubre falleció Néstor Carlos Kirchner, quien fuera presidente de la República Argentina en el periodo 2003-2007 y el primer secretario general de la UNASUR, de la cual fue uno de los principales impulsores. La muerte del líder político no solo sacudió y conmocionó a todo un país, sino a un continente entero. Uno a uno, los mandatarios latinoamericanos pasaron por la capital argentina, mostrando su dolor, su apoyo, pero novedad para muchos argentinos, resaltando la importancia de la labor del expresidente en la tarea de integrar a toda la región. Hugo Chávez, uno de los presidentes más cercanos al exmandatario argentino, llegó a nuestro país y manifestó su dolor y aseguró que el recuerdo de Kirchner es una historia de la pasión argentina. Venimos convocados por esa pasión, por esa pasión argentina que fue Néstor Kirchner, convocado por esa pasión surista, suramericana, unionista que fue Néstor. ¿Cuánto se nos parece la vida de Néstor Kirchner al título de un buen libro de un gran escritor argentino, Eduardo Mallea? Historia de una pasión argentina. Eso fue Néstor Kirchner. El presidente bolivariano acompañó a la presidenta y a su familia en la ceremonia íntima que se realizó en la provincia de Santa Cruz. Hugo Chávez hizo referencia a uno de los puntos más altos de la gestión del gobierno de Néstor Kirchner, cuando en el 2005, aquí en la Argentina, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, se le dijo no al ALCA. Se gritó no al ALCA desde las calles, desde aquel estadio repleto, el mítico estadio mundialista de Mar del Plata. Pero también se le dijo no al ALCA desde dentro de los recintos cerrados, donde en aquellos momentos se discutía el futuro de nuestro continente. Allí, un puñado de mandatarios con convicciones fuertes pudieron por primera vez torcer la historia para el lado de los pueblos. Chávez destacó siempre que sin el trabajo silencioso de Néstor Kirchner, ni la mega manifestación popular en las calles y en el estadio de Mar del Plata, ni las negociaciones puertas adentro hubiesen sido posibles. Escuchamos al mandatario de Venezuela haciendo referencia a parte de esas negociaciones. Recuerdo a Néstor, incluso me llamó en una parte, él dio un receso y entonces me llamó por allá en una esquina y me dijo, mira, che, cuando yo necesite que tú tomes la palabra. Era muy hábil, ¿eh? Era un líder muy hábil y astuto, con un gran instinto de la oportunidad. Él me dijo, mira, che, tú que hablas tanto, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables y hables para desgastar a esta gente, te doy la palabra de repente. Y así lo hizo. En algún momento me sorprendió, y yo, sin yo haber pedido la palabra, tiene la palabra el presidente Chávez, y empezaba yo a darle, que dale y dale, ¿no? El presidente actual de Brasil, al menos hasta el 1 de enero, Luis Ignacio Lula da Silva, hizo un alto en la feroz campaña electoral, donde Lula se puso al hombro el balotaje que consagró a la candidata de su partido, el PT, Dilma Rousseff, como la nueva mandataria de los brasileños. Decíamos, hizo un alto en esta feroz campaña para llegar hasta nuestro país, y Lula estuvo apenas unas horas en la Argentina y dijo irse feliz, porque el pueblo argentino le da mucho apoyo a Cristina Fernández. Antes de subir al avión, el presidente de Brasil volvió a lamentar la muerte de Néstor Kirchner, pero aseguró que la Argentina seguirá brillando en un camino de recuperación. Para terminar, sostuvo que era un compañero que ayudó a construir una América Latina donde no estamos solos. Tenho certeza que o povo argentino vai superar essa dor, mas tenho certeza também de que a Argentina continuará trilhando o caminho do desenvolvimento e o caminho de recuperação das políticas sociais, porque o povo argentino perdeu muito durante muito tempo e está ganhando agora. Por isso, eu tinha que vir à Argentina, porque não é apenas a perda de um presidente da República. O Kirchner era para mim mais do que um presidente. Ele era um companheiro que, junto comigo, ajudou a construir a América do Sul e a América Latina que nós temos hoje. Por su parte, el jefe de Estado uruguayo, José Pepe Mujica, llegó a nuestro país acompañado de su esposa y compañera y habló del dolor que compartimos argentinos y uruguayos. A decirle humildemente al pueblo argentino que a veces en las bonanzas andamos separados, pero en el dolor siempre andamos juntos. Tengo el recuerdo de un tipo que antes que nada era un luchador, genio y figura hasta la sepultura, comprometido con lo que pensaba, hasta el dolor, en el acierto y en el error, todo pasión, todo compromiso. Y bueno, creo que tenemos una pérdida común, pero espero que la sabiduría infinita del pueblo argentino lo supla, porque ante la muerte hay que decir y gritar con fuerza: ¡viva la vida! Uno de los primeros mandatarios en arribar a la capital de nuestro país fue el ecuatoriano Rafael Correa, quien dijo que el mejor regalo y homenaje que le podemos hacer a Néstor Kirchner es seguir luchando. Estamos tremendamente conmovidos, tremendamente tristes, pero la mejor memoria que podemos hacer por Néstor, el mejor regalo, la mejor conmemoración a todo lo que hizo por Argentina y por nuestra América, seguir luchando, seguir en la senda de sus ideales, de sus sueños, de sus ilusiones, construyendo nuestra patria grande, seguir uniendo a nuestros pueblos. Así que donde quiera que estés, Néstor, solo te ratificamos y más que nunca nuestro compromiso de no dar un paso atrás. Y por supuesto, a tu entrañable compañera de sueños, de luchas, de ilusiones, pero también de amor, de ternura, nuestra queridísima Cristina, presidenta de Argentina, toda nuestra solidaridad y todo nuestro respaldo. Seguiremos adelante, compañeros. Recordamos que Rafael Correa será hasta que se decida en realidad por otro funcionario. Esto lo van a tener que elegir entre todos los mandatarios pertenecientes o miembros de la UNASUR. Cuando elijan al próximo secretario, Rafael Correa será hasta entonces el secretario pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas. Hablábamos de la UNASUR. Y con respecto a la UNASUR, se refirió el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, destacando el rol importante que tuvo Néstor Kirchner para el desarrollo de la institución, pero también la importancia de que esta misma continúe creciendo. Todo el mundo sabe que nos costó en la sur, nos costó encontrar la figura como la de Néstor, la figura de consenso, la figura integradora, la figura con una trayectoria política como la de Néstor. No será fácil suplantar a Néstor, pero con todo esto yo abrigo la esperanza de que UNASUR debe seguir creciendo, de que UNASUR debe seguir integrándose, porque es la herramienta política flexible, ágil y rápida que los países de América Latina necesitamos en este momento. La UNASUR destacó en un comunicado que la súbita muerte del expresidente Néstor Kirchner priva a América Latina de un líder clave en la construcción de una región sin exclusiones y declaró 3 días de duelo regional. Al presidente de Bolivia, Evo Morales, se lo vio muy acongojado por el fallecimiento de Néstor Kirchner. Estuvo desde un primer momento junto a Cristina Fernández, suspendiendo inclusive una gira que estaba realizando por Asia. «Nos hemos quedado huérfanos», sostuvo el mandatario Evo Morales y recordó así tres momentos junto al expresidente. Primero, después del 1 de mayo del 2006, la nacionalización de los hidrocarburos. Después de la nacionalización, las petroleras intentaron sabotearnos, chantajearnos. Y estaba personalmente el compañero Kirchner en Bolivia para decir fuerza, estamos contigo. Y el segundo recuerdo, de manera general, en la cumbre de jefes de Estado de América, realizada acá en Argentina, en Plata, defendiendo la dignidad no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica. Todavía no podía entender, estaba dirigente. Y tercero, para mis hermanas y hermanos que viven en Buenos Aires, el programa La Patria Grande. Más de 500,000 de bolivianas y bolivianos con documentación para trabajar dignamente. Sebastián Piñera, el presidente chileno, llegó a la Argentina acompañado de su esposa, relató y expresó sus más sinceras expresiones de condolencias para el pueblo argentino. Piñera llamó a la unidad democrática en nuestro continente y así recordó a Néstor Kirchner. Que su muerte permita revitalizar y fortalecer lo que fue una de las causas de los últimos meses de su vida como secretario general de UNASUR y crear una comunidad de democracias en América del Sur, que se comprometa con eficacia y con voluntad en hacer de nuestro continente un continente de paz, de democracia, de desarrollo, de progreso, de justicia. Junto a mi mujer hemos desarrollado una relación de cercana y verdadera amistad con la presidenta Cristina Fernández y con su fallecido marido. Y por tanto me afecta muy fuertemente en lo personal. Expresiones de apoyo y de condolencia llegaron desde todos los rincones del mundo, pero la que no se hizo esperar demasiado fue la que llegó desde la revolucionaria isla de Cuba, y fue a través de la voz de su mandatario, Raúl Castro, quien así saludaba a la presidenta y a todo el pueblo argentino. Presencia para ofrecer directamente en nombre del gobierno, en nombre del pueblo cubano, nuestra más sentida condolencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el fallecimiento de Kirchner, así como hacerlo extensivo a sus familiares y a todo el pueblo de Argentina, y a su vez reiterar en medio del dolor la amistad y la solidaridad del pueblo de Cuba hacia el pueblo y el gobierno de Argentina. Juan Manuel Santos, un mandatario que proviene de la derecha colombiana, destacó el rol de Néstor Kirchner al frente de la UNASUR cuando acercó nuevamente a Venezuela y Colombia. Santos llegó a la Argentina alrededor del mediodía del día miércoles y le solicitó permiso a la presidenta para quedarse hasta la llegada del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que arribó varias horas después. El motivo por el cual el mandatario colombiano retrasó su partida fue para cruzarse con Chávez y darse un simbólico abrazo frente a los restos del expresidente argentino. Todo un signo de lo que representaba Néstor Kirchner para toda la región. Con Néstor Kirchner tuvimos una relación muy particular. Teníamos ambos una percepción bastante diferente, pero que después surgió como una realidad.

solidaridad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco. La operación técnica de este programa, y ya mismo le estamos dando la bienvenida también a nuestra compañera Silvina Vivas. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti y hasta las 15 horas vamos a estar haciendo un repaso de la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Y a estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio le damos también la bienvenida a nuestra compañera Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo anda, Valmiro? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Le cuento antes que me diga... No, primero dígame las vías de comunicación de este programa. Bueno, para comunicarse por teléfono o pueden mandar un mensajito de texto al 15 66 90 5002. También pueden mandar un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o a fmtincunaco@yahoo.com.ar. También tenemos blog. Tenemos blog de programa. Tenemos blog de programa. Este programa y toda la programación de la FM Tincunaco lo pueden escuchar en el blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Y si no, los programas de Latinoamérica Vive los podés escuchar en el blog del programa, que es www.latinoamericavive.blogspot.com. Estamos comunicados. Bien, antes de comenzar este programa quería saludar a todos y a todas las y los integrantes del Centro Comunitario Belén, porque el sábado pasado, como se habrán percatado, como se habrán podido dar cuenta, no hemos estado al aire porque estuvimos celebrando y festejando los 25 años del Centro Comunitario Belén. Una gran fiesta, la hemos pasado súper. Ahí con la compañera Silvi estuvimos en los menesteres de la conducción del evento, nos fuimos turnando con otros compañeros también. Una fiesta realmente muy amena, muy cálida, muy linda. Estuvimos saludando a las compañeras, a los compañeros también, a los peques, a los pibes que vienen día tras día, que son más de 200 los que pasan por el Centro Comunitario Belén día tras día. 25 años de trabajo sin pausa el Centro Comunitario Belén. Así es, así es. 25 años de ayuda a la comunidad, de ayuda al barrio. La verdad que, bueno, fue un festejo muy lindo. Hemos pasado una tarde maravillosa aquí el sábado pasado, así que no quería comenzar este programa sin mencionar, ¿no?, y sin saludar a los compañeros y a las compañeras del Centro Comunitario Belén. Y aprovechamos también para mandarle un beso enorme a la Ramo. Así es, le mandamos un fuerte abrazo a la doña, que seguramente debe estar escuchando el programa en este momento. Bueno, y luego de este pequeño homenaje que le hicimos, en realidad no nosotros, sino los mandatarios de la UNASUR al primer secretario que tuvo este organismo, al recién fallecido Néstor Kirchner, nosotros tenemos que decir que tenemos un montón de otra información para compartir con todos ustedes en estos 120 minutos de radio a través de la 107.3 FM Tincunaco. En Cuba, por ejemplo, algunas formas para desarrollar energías sustentables son a través de la energía solar. Lo vamos a estar viendo, no solamente la energía solar, sino otros métodos que usan para empezar a convivir con las energías sustentables. Sin duda alguna, la noticia política de la semana está vinculado al balotaje que se realizó en el país más grande de Sudamérica. Hablamos de Brasil porque Dilma Rousseff es la primer mujer que se convierte en presidente de este país hermano. Todo lo que pasó en las elecciones del domingo pasado la vamos a estar analizando y compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. También vamos a compartir un informe sobre mujeres que son forzadas a esterilizarse y discriminadas por tener VIH en Chile. Un conflicto limítrofe entre dos países hermanos como lo son Costa Rica y Nicaragua me huele a pirata norteamericano. Y en Uruguay, la Corte Suprema declaró inconstitucional a la ley de caducidad, pero solo para algunos casos. Y nos vamos a ir hoy bailando apretaditos, juntitos. Ah, me gusta eso. Le gusta, sé que le gusta que nos vayamos bailando apretaditos, juntitos. No en un bolerazo meloso y melancólico, sino en unas melodías más bien... alegres, nos vamos a divertir. Más alegres. Vamos a sacarnos un poco de ropa porque vamos a una zona de calor y vamos a hacer un... No crean que es tropical. No es tropical. Nada que ver, no es tropical. Pero quédense en que hoy nos despedimos con un artista argentino muy, pero muy particular y muy querido también en el ambiente musical. Todos esos temas. Prométamelo. Se lo prometo y se lo juro por mi padrastro, mire, que si no, que se caiga muerto ya mismo. Pero si usted no tiene padrastro. Bueno, pero por eso se lo prometo. Todos esos temas y muchos temas más vamos a estar compartiéndolos y analizándolos en estos 120 minutos de radio a través de la 107.3. Latinoamérica vive, esto es hasta las 15 horas. 15 horas. Un panorama a la realidad de nuestro continente. Noticias breves en Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@hotmail.com, 1566 90 5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 30 de octubre al 6 de noviembre. Venezuela, Colombia. Chávez y Santos buscan afianzar relaciones entre los dos países. Los mandatarios de Venezuela y de Colombia se reunieron en Caracas para reafirmar el compromiso de fortalecer las relaciones entre ambos países. Este fue el segundo encuentro bilateral entre los dos mandatarios. El primero sucedió el 10 de agosto en la ciudad colombiana de Santa Marta, con el ex secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, como mediador. Escuchamos a Hugo Chávez opinando sobre el encuentro. Vamos a darle la bienvenida al presidente de Colombia, hay que darle la bienvenida. Yo lo voy a recibir en Miraflores. Estamos muy interesados en restablecer las relaciones con Colombia y no dejarnos provocar ni de allá ni de acá. Es un pueblo hermano, Colombia. Colombia nació aquí en el Orinoco, Colombia la de Miranda, Colombia la de Bolívar. Un saludo a todos los colombianos y colombianas que viven en Venezuela. México, masacre. Hallan una nueva fosa común en México. Las autoridades desenterraron 7 cuerpos con las manos atadas en la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado de Sonora. 3 de los cuerpos hallados eran policías y hasta el momento nadie se adjudicó las muertes. Recordamos que días atrás la policía municipal denunció el asesinato de 3 oficiales en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero. Perú, minería. Pobladores de Islay anuncian nuevas protestas contra una minera. Pobladores de la provincia peruana anunciaron que realizarán un paro indefinido desde el 20 de noviembre en contra del proyecto minero Tía María. El presidente del Frente de Defensa de Cocachacra, Julio Gutiérrez Ceballos, lamentó el total incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno, al igual que criticó la actitud de la minera responsable del proyecto. Los habitantes de Islay consideraron que alrededor de 12.500 hectáreas de cultivos se verán afectadas por la actividad de la minera Tía María, perteneciente a la empresa Southern Peru Copper Corporation. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566 90 5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 30 de octubre al 6 de noviembre. Noticias breves en Latinoamérica vive.

Ya les digo mi primer compromiso después de las elecciones. Honrar las mujeres brasileñas para que este hecho, hasta hoy inédito, se convierta en un evento natural. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un principio esencial de la democracia. Registro otro compromiso con mi país. Valorar la democracia en toda su dimensión, desde el derecho de opinión y expresión hasta los derechos esenciales, básicos de alimentación, empleo, renta, vivienda digna y la paz social. Voy a celar por la más amplia e irrestricta libertad de prensa, por la más amplia libertad religiosa y de culto, por la observación permanente de los derechos humanos. Voy a celar por nuestra Constitución, deber mayor de la Presidencia de la República. Escuchábamos a la economista Dilma Rousseff, de 62 años y miembro del Partido de los Trabajadores, y fue elegida el domingo pasado como la primera presidente de Brasil, al conseguir el 56% de los votos cuando el Tribunal Superior Electoral había oficializado el recuento de 99,9% de los sufragios emitidos. Su rival, José Serra, el derechista del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, obtuvo el 44% de los votos y fue la segunda vez que es derrotado por el PT en balotaje. Recordamos que en el 2002 había sufrido una derrota casualmente ante el actual presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. 136 o casi 136 millones de personas debían optar entre una candidata progresista y un verdadero cuadro de la más cerrada derecha. En Brasil, recordamos que el voto es obligatorio para todos aquellos que tienen entre 18 y 70 años de edad. Brasil no puede contar con el empuje de las naciones desarrolladas, afectadas por las crisis, sino con nuestras propias políticas, nuestro propio mercado, nuestra propia pujanza y nuestras propias decisiones económicas, y no quiere decir que este país se cierre al mundo, todo lo contrario. Continuaremos apoyando la apertura de las relaciones comerciales y criticando el proteccionismo de los países ricos. Una de las grandes batallas de Brasil en la Organización Mundial de Comercio fue una de las primeras reflexiones de Dilma Rousseff apenas enterada de su victoria en este balotaje brasileño que la consagró como la primera mujer que llega al plan alto, ¿no? al Palacio de Gobierno brasileño. Dijo, Dilma Rousseff anunció que no va a aceptar ningún tipo de ajustes que afecten a los programas sociales, los servicios esenciales o las inversiones necesarias, y prometió continuar la lucha para erradicar la miseria, pero sin marcar un plazo concreto para lograr este objetivo, que afecta todavía, recordamos, a más de 20 millones de brasileños. Con respecto a Lula, su principal mentor y actual presidente de Brasil, Dilma Rousseff señaló: "Convivir durante todos estos años con él me dio la exacta dimensión de lo que puede hacer un líder apasionado por su país. La alegría de mi elección se mezcla con la emoción por su partida. Pero sé muy bien que un líder como Lula nunca estará lejos del pueblo". Esto lo señalaba Dilma Rousseff con respecto, ¿no?, a su líder, a su mentor, a aquella persona que confió en ella y depositó toda su confianza para ser candidata a presidente y casualmente no electa presidente de Brasil. En un hecho histórico, por primera vez una mujer llega a esta situación. Pero no solamente se dirimía el balotaje, o sea, el asiento presidencial, el puesto presidencial en Brasil la semana pasada, sino que también se han elegido 9 gobernaciones, 9 estados brasileños elegían gobernador, de los cuales 5 han quedado en manos de la oposición al Partido de los Trabajadores y 4 en manos del oficialismo o al menos alguno de sus aliados, como puede ser el partido del Movimiento Democrático Brasileño, que lleva casualmente a su vicepresidente, ¿no? La fórmula que acompaña, o el hombre que acompaña a Dilma Rousseff, viene de las filas del partido del Movimiento Democrático Brasileño. Más allá de este análisis de las cinco gobernaciones de la oposición contra las cuatro del oficialismo, hay que decir que Dilma Rousseff se impuso con comodidad en el norte, en el nordeste y en la mayoría de la Amazonia brasileña, que casualmente son las zonas más pobres y más postergadas del país, mientras que José Serra se llevó la más próspera zona sur, el sudeste y la zona más poblada del país. En el centro de Brasil, ¿no? Vendría a ser los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. En estos tres estados, más allá de que Serra haya ganado, o los candidatos de Serra hayan ganado la gobernación, los votos se han repartido, mientras que Serra ha ganado del sur hacia abajo. Y casualmente Sao Paulo también entero, que es de donde proviene y de donde ha sido gobernador también José Serra. Lo que sí quedó bastante evidenciado tras esta elección es la conformación de la Cámara o de la nueva Cámara del Congreso, que casualmente luego de esta elección, luego de este balotaje, ve o se ve favorecido hacia el oficialismo. De 513 diputados que va a tener la nueva Cámara del Congreso, 402 de 513 pertenecen al Partido de los Trabajadores o al menos a alguno de sus aliados, mientras que la oposición y otros partidos se reparten 111 escaños. Una amplia mayoría, digamos. Así es. O sea, de 513, 402 es del Partido de los Trabajadores o partidos políticos aliados al PT. De los 111 se reparte entre la oposición, ¿no?, y otros partidos también opositores, sí, al PT. Sí, un hecho también bastante importante, ¿no? Porque, bueno, uno sabe que muchas veces en las cámaras es donde se deciden ciertos proyectos. Y bueno, a veces si uno no tiene la mayoría, ha pasado de que proyectos se vayan para atrás justamente por eso. El asunto es que el proyecto que inició Lula da Silva hace ya casi una década, los brasileños lo vuelven a revalidar a través de este balotaje, eligiendo, ¿no?, con el 56% de los votos a la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, que podríamos hacer como una suerte de radiografía de su vida. Sí, porque Dilma Rousseff es presidenta de Brasil, pero fue guerrillera, fue presa política, madre, esposa dos veces, ex esposa otras dos, economista, ministra, candidata y abuela. Todo esto antes de llegar a Planalto. Dilma Vana Rousseff quería ser bailarina, bombera o trapecista, pero fue guerrillera. Presa política, madre, esposa, ex esposa, economista, ministra, candidata y abuela. Y desde ayer es la primera mujer presidenta de un país con una historia de 35 mandatarios varones. Y nada, ni siquiera un cáncer linfático de detectado a tiempo, por suerte, en el 2009, detuvo el dedazo del gobernante más popular de la historia de Brasil. Rousseff, nacida el 16 de diciembre de 1947 en Belo Horizonte, es hija de una maestra brasileña casada con un inmigrante búlgaro, Petar Rousseff, cuyo apellido abrasilerado derivó en Rousseff. Así es, ¿no? Rousseff con B corta derivó en Rousseff con F. Así es. A los 16 años comenzó a militar en política obrera, ¿no? Y a los 19, tras casarse con Claudio Galeno Liñares, se integró al Comando de Liberación Nacional, mejor conocido como Colina, que luego derivó en la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, VAR Palmares, las siglas, ¿no? En 1969, ya separada de Liñares, conoció a Carlos de Araujo, otro militante de la VAR, con quien tuvo en 1976 a Paula, que es su única hija. Antes de ser detenida, en enero de 1970, recibió entrenamiento militar en una chacra de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil. Rousseff fue arrestada en San Pablo pocos días después de regresar de su periodo de formación militar en Uruguay. Volvió a la libertad 23 meses después. Fue torturada sin parar durante 22 días mediante golpes, picana y submarino. Cuando salió de la cárcel, se mudó a Puerto Alegre, donde tuvo a su hija y donde se recibió de economista en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Tras la ley de amnistía en 1979, se sumó al Partido Democrático Laborista de Leonel Brizola, el gran caudillo de la izquierda nacional de aquel entonces. En 1985 fue nombrada secretaria de Hacienda en el gobierno de Porto Alegre y en 1998 fue secretaria estadual de Energía con el gobernador Olivio Dutra del PT también. En el 2006 Lula la eligió para coordinar la Casa Civil, las distintas áreas del gobierno, y Dilma lanzó el plan Mi Casa, Mi Vida, un motor de la construcción civil para levantar 1 millón de viviendas populares. Dejó el cargo cuando el Partido de los Trabajadores la consagró como su candidata presidencial. Continuar el trabajo de Lula es su lema y su objetivo. Erradicar la miseria y convertir a Brasil en un país definitivamente desarrollado. Eso es lo que ella y todo su equipo pretende. Dilma Rousseff, de las mazmorras de la dictadura al gobierno de la octava potencia del mundo. Uno de los saludos, una de las expresiones de deseo, de suerte, ¿no? de buena aventuranza que no se hizo esperar, fue la de Evo Morales, el presidente de Bolivia, que se expresó, o al menos expresó, su deseo de que a Dilma Rousseff y a todo el pueblo brasileño le vaya de lo mejor posible. Escuchamos las declaraciones de Evo Morales tras conocer la victoria de la candidata del Partido de los Trabajadores. Aprovecho esta oportunidad para saludar el gran triunfo de un partido de los Trabajadores en Brasil, el gran triunfo de una compañera como la Dilma. Otra guerrillera, ahora presidenta de Brasil. Estuvimos convencidos, seguros, que íbamos a ganar en Brasil, pero por situaciones diplomáticas, por situaciones políticas, nos aguantamos y nos callamos y no festejamos anticipadamente. Pero Dilma Rousseff pasó a integrar una lista de varias mujeres que actualmente están ejerciendo gobierno y otras que ya han pasado por alguna situación de gestión de Estado. ¿Es así? Es así. Por ejemplo, algunas de las presidentas de América Latina son, bueno, como usted decía, en actual ejercicio, Cristina Fernández, quien ganó las presidenciales del 2007 en Argentina y sucedió a su esposo Néstor Kirchner. Su predecesora fue Isabel Perón, presidenta entre 1974 y 1976. Sí, de la cual no nos ha dejado un gran recuerdo esa presidencia, o al menos la primera experiencia que tuvimos con una mujer presidente ocupando el máximo cargo del Estado. En aquel momento, digamos que no fue de las mejores experiencias que hemos tenido en la República Argentina. No creo que sea hoy por hoy el caso actual de nuestro país. Lejos creo que estamos de volver a pasar por un tipo de esa situación. Y lejos también creo que estamos de que Brasil también pase por un tipo de estas situaciones. Sí, yo creo también que no es lo mismo. Otra presidenta que también está en la actualidad ejerciendo su cargo es Laura Chinchilla, que preside Costa Rica desde mayo de 2010 tras ganar las elecciones en febrero. También una mujer que está ejerciendo el rol de primera mandataria o al menos de primera ministra de Estado es Camila Persat Binesar, que es casualmente la primera ministra de Trinidad y Tobago. Y bueno, Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile tras asumir las carteras de Defensa y Salud, llegó en el 2006 a la presidencia de Chile y dejó el poder en marzo de 2010 con una popularidad del 80%, también como Lula, que se va con una popularidad casi del 80%, algo realmente importante. Sí, ¿no? Pero paradójicamente no le alcanzó al candidato que ella apoyaba para llegar hasta el Palacio de la Moneda, situación que hoy ocupa Sebastián Piñera. Exacto. Otra presidenta de América fue Violeta Chamorro, quien ganó la presidencia de Nicaragua en 1990, cuando derrotó al actual presidente, Daniel Ortega, como candidata de la Unión Nacional Opositora. Y otro ejemplo más es Mireya Moscoso, quien fue presidenta de Panamá entre 1999 y 2004 y llegó al poder tras la muerte de su esposo, tres veces presidente, Arnulfo Arias. Estas son solo, bueno, algunas de las mujeres que ya fueron presidentas o que están ejerciendo el cargo de la presidencia en América Latina. Le damos la bienvenida a otra mujer más, Dilma Rousseff, en América. Bien, para continuar y cerrar este informe sobre la segunda vuelta electoral en Brasil, el balotaje que casualmente llevó o elevó a Dilma Rousseff al Plan Alto, al Palacio Plan Alto, no el Palacio de Gobierno de Brasil, y convirtiéndose en la primera mujer en la historia del pueblo brasileño en llegar a este cargo. 35 mandatarios, 35 hombres hacia atrás de Dilma Rousseff. Una mujer. Y una mujer. Bien. Hora era ya también. Era hora, sí. ¿No? Era hora que uno de los países más grandes del mundo, la octava potencia del mundo, como algunos economistas y analistas llaman a la República Federativa de Brasil, está bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Para que una mujer pueda tomar las riendas y llevarlo hacia adelante. También. Seguro, porque aparte son mujeres, o sea, como en el caso de Cristina Kirchner o Fernández, son mujeres que están preparadas, ¿no? O sea, Dilma Rousseff es economista. O sea, digo, haciendo una referencia a lo que hablábamos recién de Isabel Perón, que no era una mujer que estaba realmente preparada, ¿no? Bien, decía, para cerrar este informe quería hacer referencia a una nota publicada en Página 12 por el periodista Martín Granovsky y dice la victoria en 10 claves y vamos a tratar de compartir al menos algunas de estas claves, ¿no?, que describe aquí Martín Granovsky. Dilma Rousseff ganó las elecciones por una diferencia amplia, 56-44% de los votos, obtuvo más de 56 millones de votos, 12 millones más que José Serra y su competidor. A nivel mundial, y contando los países que se rigen por comicios libres, por número de votantes, es la mayor victoria de una coalición de partidos dirigido por una fuerza de izquierda. Bueno, pero aparte de la arrasadora mayoría de Dilma, también hay que hablar lo que decía usted, los funcionarios que ganaron en el Parlamento, o sea, que tienen la mayoría también. Así es. O sea, no es solamente la presidenta, sino que es la presidenta y todos los diputados, concejales, senadores. 402 de 513 diputados es la cantidad de escaños que va a tener el Partido de los Trabajadores y sus aliados, ¿no? Como decíamos recién. Porque la victoria de Dilma demuestra el éxito de la apuesta de Lula cuando le pidió al Congreso del Partido de los Trabajadores, en el cuarto Congreso en febrero último, que la consagrasen candidata a Dilma Rousseff, aunque no tenía inserción fuerte en la militancia del partido. Claro, pero esto también habla de que todo el pueblo brasileño está apoyando, digamos, este proyecto, valga la redundancia, ¿no? Bien, y hablábamos recién de los diputados del Partido de los Trabajadores y de sus aliados, o sea, las alianzas que ha hecho el PT a lo largo de todo Brasil. Y dice, cuando asuma Dilma el 1 de enero de 2011, una coalición de izquierda gobernará con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Si se considera el tablero por fuerza, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMD, será el primero con 20 senadores, seguido por el Partido de los Trabajadores con 14, 6 más que antes, y la derecha tradicional del Partido Demócrata pasó de 13 a 6 senadores. Casi la mitad, perdió el 50% de sus bancas en el Senado. Otra de las claves que relata Martín Granowski, dice, el PT mantuvo las alianzas e incluso las amplió. Es clave que el vicepresidente sea Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, un conglomerado heterogéneo que tiene despliegue territorial y gobernadores propios. Una de las claves para que Dilma Rousseff hoy por hoy llegue a lo más alto del gobierno de Brasil. Por último, quería decir que Dilma anunció que continuará con el control de la inflación y la estabilidad macro, pero que no recortará gastos sociales ni partidas para infraestructura. También insistió en que no dilapidará los recursos de los nuevos yacimientos petroleros descubiertos por Petrobras, ¿no? Como dando una tranquilidad a cierto sector económico de Brasil, pero también a las grandes masas postergadas que con las políticas de Lula se sintieron como amparados de alguna manera. Por último, y para cerrar, no hubo la victoria del Partido de los Trabajadores. La llegada de Dilma Rousseff a la presidencia en parte se debe a que la salvaje campaña de los grandes medios de comunicación que hicieron en su contra no tuvo cabida, no tuvo llegada entre la masa brasileña, entre la gente de Brasil, entre el pueblo brasileño. Esa situación de que no haya tenido llegada, de que no haya tenido repercusión sobre la gente en Brasil, hizo que Dilma Rousseff, en parte, llegara hoy por hoy a convertirse en la primer mujer presidente del país más grande de Sudamérica. El balotaje que se realizó el domingo pasado en Brasil pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. Escuchamos a Adriana Calcañoto. Un, deux, s'il vous plaît. Montrez ma chérie que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montrez ma chérie que vous savez danser. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá. O corpo lindo, tudo legal pra começar. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá. O corpo lindo, tudo legal pra começar. Já vai chegar pra explicar. E os defeitos, seu Renato logo os corrigirá. O seu Renato, professor, já vai chegar pra explicar. E os defeitos, seu Renato logo os corrigirá. Aprenda la leçon, dança le baillon, allons-y dançons. Ah, que c'est bon. Aprenda la leçon, dança le baillon, allons-y dançons. Ah, que c'est bon. Un, deux, s'il vous plaît. Montre ma chérie que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montre ma chérie que vous savez danser. Que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montre ma chérie que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montre ma chérie que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montre ma chérie que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montre ma chérie que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montre ma chérie que vous savez danser. Дуже файний вішлі був. Тепер вже нема то більше. Дуже мало є. Que no hay más esa emoción. Yo me ponía un vestido de novia, yo me casaba virgen, yo nunca conocí un hombre que me... Hasta el vestido así, se me notaba la pollerita. Entonces vos sentías, cuando estaba... Vos sabías que vos te casas, era algo impresionante. Nos sentamos arriba de la almohada que nos regalaba mamá para dormir. Mi mamá me regalaba una almohada, ponía esa almohada en los regazos del novio, del... Y yo me sentaba, me sacaban el velo, porque tenía un velo con la corona, y ahí me ataba de pañuelo como mujer casada, y bueno, y ahí terminaba. Era señora ya. Yo les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Latinoamérica Vive es un panorama a la actualidad de nuestro continente, pero nos gusta hacer un repaso de nuestra historia para poder ver un poco mejor hacia adelante. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque... Y el 2 de noviembre se estuvo celebrando en muchos países el Día de Muertos. La Catrina, como le dicen a la imagen de la muerte, indica en México que se está celebrando el Día de Muertos, una celebración prehispánica que honra a los difuntos el 2 de noviembre y que es tan importante que la UNESCO ha declarado esta festividad como Patrimonio de la Humanidad. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha, náhuatl y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones, pero por lo menos desde hace 3.000 años. Para los antiguos mexicanos, la muerte no tenían las connotaciones morales de la religión católica, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Y es por eso que es un festejo nacional y popular, donde incluso en algunas regiones del país azteca, como Michoacán, se realizan concursos de altares, del mejor altar de, digamos, del cementerio. Las personas velan durante la noche en la tumba, esperando que el espíritu de su muerto baje y disfrute su ofrenda. Un mínimo homenaje que le hacen a sus seres queridos en México el 2 de noviembre, Día del Muerto. Luto negro, luto blanco. Mi más sentido pésame, señora. Vestido negro, sombrero negro, velo negro, medias negras. En el funeral, toda la ropa de familiares y amigos debe ser negra. ¿Usted sabe por qué, señora? Ay, ¿cómo que por qué? Porque así se demuestra el respeto al difunto o a la difunta. Pero, ¿por qué negro y no rojo? ¡Rojo! ¿Cómo va a vestirse de rojo delante de un muerto? ¿O de blanco? Ah, no, mi señor. Aquí y en todas partes, el negro es el color de la muerte. ¿Está segura, señora? En China, en la India y en otros países asiáticos, el luto se hace con vestidos blancos. En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, simbolizaba la vida. Y el blanco, color de los huesos, recordaba la muerte. En varias zonas de África, la población negra se pinta todo el cuerpo con yeso blanco antes de ir a la casa del difunto. Escucha y resuelve este enigma. En los países blancos se visten de negro. Y en los países negros se visten de blanco. ¿Qué se esconde detrás de estas costumbres? ¿Será el amor por el difunto? No, mi señora, es el miedo. Detrás de los lutos negros o los lutos blancos, lo que se esconde es el miedo. Mucha gente piensa que los espíritus de los difuntos, sobre todo en los primeros días después de la muerte, rondan a los vivos y hasta pueden hablar con ellos, reclamarles. ¿Dónde estás que no te veo? Si tengo deudas con el difunto, este se me aparecerá de noche para cobrarlas. ¿Y esa en mi cama quién es? Si mi difunta era celosa y me ve ahora como otra mujer, puede regresar del más allá y atormentarme. Hay pues que protegerse del difunto, confundirlo, despistarlo. La mejor manera para lograr esto es disfrazarme de blanco si soy negro y disfrazarme de negro si soy blanco. En su origen, la costumbre de guardar luto no ha sido otra cosa que un disfraz para defendernos de los muertos. Pero en nombre del luto, el sufrimiento causado ha sido enorme, especialmente a las mujeres, viudas que iban de negro toda la vida, mujeres condenadas a no salir de casa, a quedarse solas, a morirse en vida. Una carga pesadísima en nombre de miedos y religiones. ¿Y entonces, de qué color me he visto? De cualquier color, mi amiga. El amor y el respeto por los difuntos se lleva en el corazón, no en la ropa. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Y el gin doble era cuando llegaban los novios. Los novios o cuando llegaban los invitados. Los músicos tenían que salir todos con la orquesta para recibirle a cada invitado. Y ahí le daba unas monedas siempre para los músicos. Y esto es Latinoamérica vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ...1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica, o bien pueden hacerlo a las dos direcciones de correo electrónico que todos conocemos. Es, a ver si no las he olvidado, fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien. Una. latinoamerica.vive@hotmail.com. latinoamerica.vive@hotmail.com. Bien. Bien, perfecto. Y son nuestras dos direcciones de correo electrónico, o bien pueden visitar los blogs del programa y el de la radio fmtincunaco@yahoo.com.ar o Latinoamérica Vive Radio .blogspot.com. Estamos bien, perfecto. Señor locutor, impecable, ¿eh? Tengo que hacer acuso de recibo. Llegó un mensaje al 1566-905002 en un momento donde había una de las repeticiones de Latinoamérica Vive, que después vamos a también a decir que día, creo que es el lunes de 13 a 15 horas, se está repitiendo el programa. Dice, ¿cómo conocer la historia y hacer justicia si solo se juzga una de las partes? ¿Quién será juzgado por Axel Bloomberg, Julio López y todas las víctimas de los derechos humanos y el libertinaje de la bendita y malinterpretada democracia? Walter, de 25 de Mayo Sur, un mensaje que nos llegó al 1566-905002 en uno de los momentos donde no estábamos al aire, sino que se estaba repitiendo el programa. Les mandamos un saludo a Walter de 25 de Mayo. Otro acuso de recibo. Dice, El Puente, un proyecto de un puñado de billetes. Contamos con la colaboración de parte de la comunidad de San Atilio para ayudar con alimentos, ropa y calzados a los más carenciados. Danos una mano y estarás colaborando con instituciones de bien público. Poco es mucho, no lo dudes. En caso de querer participar en esta cruzada, hacelo con ropa en buen estado, alimentos no perecederos, artículos de limpieza o cualquier cosa que tengas que pueda servir para el bien de los que más necesitan. Acércate a FM Tincunaco, que se ubica en San Salvador y Carabobo, o comunícate a estos números, 1566-905002, que es el teléfono de la radio, o al 1533-55-5094, que es el teléfono de uno de los conductores del programa de Un Puñado de Billetes. Los plazos los ponen ustedes, esperamos su colaboración para hacer este proyecto en la brevedad una palpable realidad. Desde ya, mil gracias, saluda atentamente Matías Celaya y Nahuel Guiso Galván, que son los conductores de Un Puñado de Billetes, que hacen esta cruzada por el puente. Acusamos recibo, continuamos en Latinoamérica Vive. ¿Entró a tomar una ducha? Sí. ¿Y salió con un bebé? Precoz la situación, le digo. No es un chiste, no es un título de Crónica TV, es el caso de una adolescente hispana de 17 años que mantuvo en secreto su embarazo y dio a luz inesperadamente mientras se duchaba. Y esto no es todo. Después caminó 4 cuadras hasta un hospital con el bebé aún unido a ella por el cordón umbilical. Una locura. Solo estaba un poco nerviosa cuando comenzó el labor de parto, dice Jochil Parra, mientras carga a su hijo nacido en un auténtico parto de agua, como está tan de moda últimamente. La adolescente contó que estaba preparándose para ir a la escuela cuando comenzaron las contracciones. Sentí que su cabeza salía, así que me senté y pujé para que pudiera salir, dijo Jochil. Y como eran como las 5:30 de la mañana, no quiso joder a los vecinos, así que cubrió al bebé, se vistió y caminó al hospital. Y aparte, nadie sabía que estaba embarazada porque como tenía miedo que su mamá la corra de la casa, por las dudas no levantó bandera ni panza. En Perú, en cambio, pasó lo contrario. Una mujer que fue declarada clínicamente muerta volvió a la vida ante la sorpresa y asombro de los familiares que estaban velándola. Felicita Guizábalo, de 33 años, quien padece de cáncer generalizado, recobró sus signos vitales cuando sus familiares estaban a punto de meterla en un ataúd después de ponerle una mortaja. Nunca más a tiempo. No. Nunca más a tiempo. Por las dudas, el último tren, dijo. La mujer abrió sus ojos y empezó a moverse ante la sorpresa de todos. Y una de sus familiares decía, ella ya no respiraba, se enfrió totalmente, le dijo a la prensa con asombro una de sus parientes. La finadita había ingresado horas antes a un centro de salud de su pueblo en el departamento de La Libertad, al norte de Perú, donde los médicos certificaron su muerte clínica después de examinarla. Estoy bien. Tenía dolor de estómago, pero él, por Dios, ¿no?, me sanó y me devolvió a la vida, dijo la muerta, como le dicen ahora a la mujer. Es más, la muerta tiene que buscar un representante. no la Santa Muerte, sino alguien que le maneje la vida, porque no le da abasto la agenda de entrevistas que tienen, que le piden de radios de todos lados. Yo lo único que les recomiendo a los peruanos es que por las dudas no vayan a hacerse ver a ese centro de salud, a ver si encima de una cartilla de salud salís con un certificado de defunción en mano. Salgo del laburo, sí, y me voy de joda, ¿te prendés? Y bueno, si me lleva voy, le digo. Muchos pueden llegar a pensar que es una frase que perfectamente yo podría decir, pero no lo dije yo, sino que expresiones como estas, que son de uso diario para los argentinos, tienen su propio espacio de referencia. No en la Real Academia Española, sino en el Diccionario Integral del Español en la Argentina. Un libro de casi 2.000 páginas que explica el significado de unas 40.000 palabras usadas comúnmente en el país. El diccionario incluye palabras que no están en la Real Academia Española, como bagarto o ponja, y explica... ¿Lo explico o todo el mundo sabe que es bagarto o ponja? No, sabe que tenemos alguna situación de que sabemos o nos llega información de que este programa se escucha en alguna otra latitud latinoamericana. Por ahí explicar qué es bagarto. Bueno, bagarto se le dice a una persona que es así como fea, ¿no? Que uno lo considera fea. O ponja, bueno, es japonés. Y este libro explica el contexto en el que se usa dicha expresión. También incluye más de 15.000 frases como tirar la casa por la ventana, que es, bueno, cuando uno gasta de más, ¿no? Bajar línea o, por ejemplo, esto es retrucho, funca como la mona, por no decir cosas peores. Y, por supuesto, no faltan las expresiones de origen lunfardo, ¿no? Que sería como el caló de acá de la Argentina, habladas originalmente por las clases bajas de Buenos Aires y hechas populares por el tango, como por ejemplo una mina, que es una mujer, o torrar, que es dormir, ¿no? La mayoría de los diccionarios que se usan en Argentina toman como base un diccionario producido en España, dice Federico Plasher, el editor coordinador del diccionario. Pero un diccionario español tiene unas 160.000 acepciones y de esas solo unas 30.000 aplican a este país. Como por ejemplo, lo que pasa en España, lo que para España es un frigorífico, para Argentina es una heladera. Mientras que un frigorífico es para nosotros una empresa que comercializa carne. El profesor de Historia de la Lengua de la Universidad de Buenos Aires, Juan Luis Moure, afirma que es el segundo en su tipo en toda América Latina y considera que todas las naciones hispanoamericanas deberían legitimar su forma de hablar, ya que no figuren en la Real Academia Española no indica que sean correctas. Así que así están las cosas. En California, una adolescente que antes de ir al cole tiene un pibe. En Perú, una que se hace la muertita. Y en Argentina, puro chamuyo. Buen rollito. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. El plisaño era después que se recibían los regalos. Ajá. Entonces ahí cuatro mujeres de las mayores más allegadas a la familia se ponía eso, había un pañuelo en la mesa. Ajá. Entonces los regalos se ponía dinero en el pañuelo. Ajá. Después las viejas agarraban, ataban como una ponchada de hierba, lo alzaban así, tocaba otra musiquita y ahí ellas cantaban y era el palmoteo. Ajá. Ese era el plisaño, el golpe de mano. Nicaragua y Costa Rica, vecinos países, mantienen desde el mes pasado un conflicto, digamos, un chispazo diplomático, originado por problemas limítrofes. La tensión entre ambos gobiernos comenzó luego de que el pasado 21 de octubre Costa Rica remitiera una nota de protesta a las autoridades nicaragüenses alegando una violación de su soberanía en el mismo sitio fronterizo como consecuencia de una operación de dragado de Nicaragua desarrollada en el cauce del río San Juan, arrojando así sedimentos y maleza en territorio costarricense. Pero esto no quedó allí, ya que el miércoles pasado, el gobierno de Laura Chinchilla denunció ante la OEA una supuesta incursión militar nicaragüense dentro de los límites de Costa Rica. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, viajó a estos dos países, donde mantendrá una serie de reuniones tratando de destrabar la relación bilateral. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que llevará el caso del río San Juan a la Corte Internacional de La Haya y señaló que este es el ámbito indicado para tratar el problema limítrofe con Costa Rica. El mandatario nicaragüense aseguró que siempre hubo potencias imperiales intentando restarle territorio a su país y que actualmente Colombia se encuentra firmando acuerdos con Honduras y Costa Rica con ese fin. Nuestro planteamiento ha sido bien claro. Hemos dicho, formemos una comisión Costa Rica y Nicaragua y pongámonos de acuerdo para definir bien, bueno, ¿dónde están los límites fronterizos? Como Costa Rica piensa que están de una parte y nosotros estamos seguros que están en donde deben estar, entonces formemos una comisión y terminemos de poner los mojones, pongamos los mojones. Pero ha habido una resistencia de Costa Rica a que se pongan los mojones. ¿Por qué? Porque ellos no pierden la esperanza de adueñarse del río San Juan. Lo tengo que decir con toda franqueza, con todo dolor de mi alma. Pero es que si ya se nos llevaron el Guanacaste y se han intentado quedar con el San Juan, ¿quién tiene dudas? ¿Quién tiene dudas de que ha estado en la visión geopolítica de Costa Rica, alimentada por Colombia, adueñarse del río San Juan? Escuchábamos al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿no?, fijando una posición bastante intransigente, o al menos en lo que tiene que ver con la situación de soberanía, de territorialidad, pero no así descartando una situación de diálogo con su par, Laura Chinchilla, la presidenta de Costa Rica. El embajador, antes de pasar a las declaraciones del embajador de Nicaragua ante la OEA, no quiero dejar pasar de largo otra de las declaraciones de Daniel Ortega, es que ya se encuentran como trabajando para restarle territorio a Nicaragua, una situación que desde algún lado podría decirse paranoica. Pero sí, si nos remontamos a la historia, Nicaragua ya ha perdido territorio a manos de arbitrajes internacionales. El mismo presidente lo decía recién en referencia a un afluente hídrico, a un río. El río San Juan es el que está en conflicto. Hacía mención a otro cauce de agua. El embajador Denis Moncada, que es el embajador de Nicaragua ante la OEA, rechazó las acusaciones costarricenses y aseguró que seguirán con el trabajo en el río San Juan atendiendo a lo establecido en el Tratado de la Corte Internacional de Justicia y además calificó de apresuradas y ofensivas las acusaciones del gobierno de Costa Rica sobre una supuesta incursión militar en el territorio fronterizo al sur del río San Juan. Recordamos que en el año 2009, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan y el derecho de regular su navegación y que Costa Rica puede navegar este río, pero por el afluente, si es con fines comerciales. Así que ya hay una pronunciación, una definición sobre la soberanía del río San Juan, un río limítrofe entre estas dos naciones, donde la Corte de La Haya ya se ha pronunciado a favor de Nicaragua. A simple vista, Esto parece ser un problema entre dos vecinos que se podría definir o resolver entre dos vecinos. Pero hay otros ingredientes que empiezan a jugar en este conflicto entre Nicaragua y Costa Rica. Uno de ellos tiene que ver con que Costa Rica es un país que no tiene ejército, no tiene fuerzas militares. Hace algunas semanas atrás, hace algún mes atrás, podríamos decir un mes atrás, hubo un intento por parte de la Fuerza Armada Norteamericana de desembarcar con 2.000 marines en territorio costarricense. Situación que fue rechazada no solo por los vecinos de Costa Rica, llámese Nicaragua, El Salvador, sino también por el propio pueblo de Costa Rica, que se autodeclara un pueblo de paz. No por nada no tienen ejército. Cosa que le valió el premio Nobel a Oscar Arias. Así es, el premio Nobel de la Paz. Exacto. Situación que, con, decíamos recién, no fue bien vista por el propio pueblo costarricense. Digo, la llegada de los marines norteamericanos, inclusive se decía que iban a llegar con ropa, con regalos de ositos de peluche. Copados, como siempre. Sí, como siempre. ¿Por qué siempre los tienen a mal? Esa gente, en definitiva, vienen con hamburguesas, con regalos. ¿Pero qué pasa? A raíz de este conflicto, ante una amenaza externa, una amenaza militar extranjera frente a Costa Rica, parte de la gente, parte del pueblo costarricense, empieza a ver con buenos ojos la llegada de la ayuda norteamericana militar. Y empieza a ver con buenos ojos de que una incursión militar en esta zona limítrofe, casualmente una zona de agua, sea controlada por marines norteamericanos. No tenemos ejército, pero tenemos a los marines. Exactamente. Otra de las cosas que empieza a jugar en clave es que el gobierno de Daniel Ortega es un gobierno netamente de izquierda, alineado directamente con el eje de Hugo César Chávez, de Evo Morales, de Rafael Correa. Nicaragua es miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Se va armando el rompecabezas. De esta manera, Nicaragua quedaría cercada entre Costa Rica y Panamá. Son dos gobiernos de derecha. Más allá de que podemos decir que en El Salvador hay un gobierno de izquierda como es el de Mauricio Funes, pero agobiado y asediado por crisis económicas y de violencia que vive en su país, en un país devastado casualmente también por fuerzas norteamericanas. Atención a este pequeño conflicto que hoy parece casi insignificante. Atención con este conflicto. Me huele a imperialismo norteamericano. No sé por qué. Debe ser esta situación paranoica mía. A mí me huele a que están buscando, como aquí el acuífero guaraní, como el Amazonas, que querían cambiarle una parte de la deuda de Brasil por un pedazo de Amazonas. Me huele a que están buscando recursos naturales a bajo precio. Lo que no deberían de olvidarse en Nicaragua y Costa Rica, que hay tantas cosas en común por las cuales luchar y por las cuales unirse. Hay un padecimiento histórico en común. De hecho, fueron independientes juntos. Así es. Nosotros deseamos desde aquí, desde Latinoamérica Vive, que este conflicto, que esta situación se resuelva lo antes posible y de la mejor manera posible para ambas naciones. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Y qué mejor que escuchar este tema Somos Pacíficos, Choky Town, aquí en Latinoamérica Vive. Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Ok, si por si acaso usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce. Colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, esto da una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho. Bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados. A

Siente en la nuca las miradas y hunde apenitas el cuello entre los hombros para poder recibirlas como caricias. En la loma me doy vuelta, piensa, y saludo con la mano tranquila. Mamá capaz que no, papá, pero alguno de mis tres hermanos va a estar ahí esperando el momento. Mire que se lo van a perder. Guille ve una piedrita plana dos pasos adelante y dice que ahí intenta el saludo. Su mano en alto se encuentra con la de la familia completa. Menos mal, la distancia enciende para los que quedan la cara de Guille a pura lágrima disfrazada de chispita. ¡Chao, Guille!, grita la familia con la boca cerrada, enlazada del alma. La loma que lo vio nacer mira alrededor y se agacha un poco para que Guille vaya. Según estudios del INTA, en el Gran Buenos Aires, 8 de cada 10 desocupados proviene de la agricultura. Por cada trabajador rural que encuentra empleo en el sector soquero, 11 son desplazados. El modelo de la soja transgénica implica un desierto verde, una agricultura sin agricultores. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Espacio publicitario. Latinoamérica vive. Era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. El Betañez, sí, el Betañez ya se hacía después cuando los novios recibían sus regalos. Venían a la mesa. Era el primero se desarrollaba todo el casamiento, cuando así como ahora se corta la torta. Sí. Bueno, en esa época era el Betaña, había también torta, había dulce de toda clase. Sí. Y había bebidas. Y pasaba la gente. Pasaban la gente, besaban a los novios y tenían que depositarle algún regalo ahí. Le dejaban plata, billetes, monedas, lo que podían. Mientras tanto, la madrina le invitaba con una torta y el padrino le invitaba con un vaso de vino. O lo que fuera. Y mientras tanto sonaba una música. Y mientras tanto tocaba una musiquita. Aquella que decía: Bodai se atoy cojosno de ushotak menera nos budeu. Ой, малая нечка мала, а я шамся не виспала. Ой, пречене Боже ноче, та на мої чорні очі. Ой, пречене хоч годину. La primera pregunta que nos hacen, dice Enríquez, miembro de la Sociedad Cuba Solar, una ONG nacional de expertos y técnicos para promocionar y facilitar el uso de la energía solar, es ¿qué cantidad de petróleo sustituye esta tecnología? Sin embargo, ese no es el quid de la cuestión. No puede verse todo en galones de petróleo ahorrados, porque se trata de una contabilidad más compleja que incluye, entre sus beneficios, otros elementos donde los beneficios no solo se miden en dinero ahorrado, sino también en daños evitados a la ecología y en el ahorro en los recursos naturales, que son limitados y se gastan igual, aunque su precio descienda en los mercados internacionales. Las leyes físicas de la conservación de la energía plantean que esta ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Así, la energía solar se convierte en electricidad por conversión fotovoltaica. Los vientos pueden producir energía mecánica atrapándolos con un molino y estos, a la vez, transformarla en eléctrica. La energía hidráulica, el ciclo del agua, se mueve gracias al calor de la energía solar y a su vez produce energía mecánica. La biomasa, que es a través de la leña o el bagazo, que ha recogido energía solar con el crecimiento de las plantas, puede entregar biogás, calor y producir hidrógeno. Y lo más importante, todas estas formas de aprovechar y reciclar la energía no producen desechos ni contaminan el medio ambiente. Algunas formas para desarrollar energías sustentables es a través de la energía solar térmica, que utiliza el efecto invernadero para los calentadores solares y otras aplicaciones. En Cuba se han desarrollado colectores solares compactos, secadores para plantas medicinales, para frutas, para tabaco, y son múltiples los usos que se pueden dar a la energía solar a menos costo y con más eficacia. También han desarrollado el veranero, que es una casa tipo invernadero que en el techo tiene una piscina con un líquido que solo deja pasar la parte del espectro que usan las plantas que están ahí dentro, y el calor excesivo, en lugar de sacarlo con aire acondicionado, se saca por absorción radiactiva. Esto es, poner superficies frías que no reflejan la radiación, sino que la absorben. Este veranero se usa, por ejemplo, para producir semillas de alta calidad. La energía hidráulica, en cambio, no se produce solo con centrales hidroeléctricas. También existen otras formas, como el ariete hidráulico, que es un sistema de diferencia de presión que bombea agua a gran altura, utilizando la energía que genera la misma corriente de agua sin necesitar otro tipo de energía externa. La energía de biomasa, en cambio, es la parte de la masa viva que se puede crear con ayuda de fotosíntesis, como se hace el bagazo. Las calderas de biomasa trabajan con cualquier materia orgánica que se descompone, excretas, desperdicios, etcétera, que generan biogás, y este se emplea para cocinar, para el alumbrado y hasta para mover vehículos. La arquitectura bioclimática es otra forma de aprovechar de manera pasiva las energías alternativas que a menudo no se tiene en cuenta o que se aplican mal, como en el uso de tejas traslúcidas para iluminación natural, que da buenos resultados pero se utiliza poco, o si se exagera, como algunos casos que han hecho todo el techo de estas tejas, en lugar de solo una parte, generan un efecto invernadero que al final da más calor a los usuarios. Si siguiéramos las normas de arquitectura bioclimática, comprenderíamos que la globalización nos trajo la arquitectura extraclimática, tendencias que funcionan en la fría Europa, pero no en el trópico, donde hay que observar requerimientos especiales, ya que los grandes paneles de vidrio fijo crean efecto invernadero. En su lugar habría que instalar ventanas quiebrasoles que permite pasar el fresco, pero evita que penetre el sol, como es el caso de algunos edificios construidos en el año 59. En contraste, hoy se hacen edificios de tiendas en la Habana Vieja con techos de vidrio que genera enorme cantidad de calor y hay que gastar una millonada en aire acondicionado para refrescarlo. El problema es que a menudo no sabemos bien qué es la energía ni cómo aplicarla bien en las construcciones. Las leyes de cómo se transmite y funciona para aprovecharla mejor es nuestro beneficio. Esto también es parte de la cultura ambiental y energética que Cuba ya está poniendo en práctica. La energía sustentable es el futuro y también pasa por acá, porque Latinoamérica vive. Latinoamérica vive. También ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007. Por FM Tincunaco. Así era la... Pero era, parece, más unida la gente, más... Se festejaba más con emoción el casamiento que ahora. En ese tiempo era, la mayoría empezaba de día, de mañana, que era ya un poco más moderno, porque los otros que era un poquito más, eso empezaba el viernes. ¿Y cuándo terminaba? Y terminaba el lunes, la mayoría, porque el viernes le hacían despedida a la novia. La Corte Suprema Uruguaya declaró inconstitucional a la ley de caducidad, una lucha que viene llevando adelante distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos hace larga data allí en el país, al otro lado del Río de la Plata. Y esta suspensión, esta declaración, perdón, inconstitucional de esta ley, es para el caso puntual de 20 asesinatos que forman parte de la causa contra el ex dictador Juan María Bordaberry, quien gobernó constitucionalmente Uruguay entre 1972 y 1973 y luego fue presidente de facto entre 1973 y 1976. En el año 2009, Bordaberry fue condenado a 30 años de prisión por atentar contra la Constitución y a otros 30 años por el asesinato de 14 personas desaparecidas durante su mandato. Esta es la segunda vez que el máximo tribunal expresa la inconstitucionalidad de esa ley. El máximo tribunal uruguayo ya había declarado la inconstitucionalidad de la ley de caducidad en el caso del asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Zabalzagaray. La ley de caducidad impide desde 1986 que militares y policías sean juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en el país entre 1973 y 1985. Según esta resolución de la Corte, la ley no podrá aplicarse en una causa que investiga 20 asesinatos cometidos bajo el gobierno dictatorial de Bordaberry. De este modo, la Fiscalía y los tribunales podrán juzgar a quienes participaron de estos hechos. El expediente correspondiente a una denuncia de diversas organizaciones de derechos humanos que acusan al ex dictador Bordaberry de tener responsabilidad en la muerte de 20 personas durante su gobierno. Mientras tanto, en el Senado debaten un proyecto de ley impulsado por el oficialista Frente Amplio que pretende dejar sin efecto la ley de caducidad. Recordamos que legisladores oficialistas buscan la derogación de esta normativa que ampara a represores que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura uruguaya. La ley que deja sin efecto la norma de impunidad ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, sin embargo, y esto se supo en estos últimos días, peligra su aprobación en el Senado, en la Cámara del Senado, porque tres funcionarios oficialistas ya adujeron que se van a negar a apoyar esta iniciativa. Raúl Conde, vicecanciller de Uruguay, dio su opinión sobre la vigencia de la ley de caducidad en Uruguay y vamos a compartir su testimonio. La voluntad política y jurídica de la Cancillería es resolver la no vigencia de la ley de caducidad, la ley 15.848, porque es una ley que colide, choca violentamente con todo el ordenamiento constitucional interno, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, pero además choca violentamente con todas las normas del derecho humanitario a las cuales Uruguay se ha comprometido a respetar desde el momento que ha adherido a las convenciones y a los tratados internacionales que protegen esos derechos. De modo que es incompatible desplegar una política exterior del Uruguay que cumpla con las obligaciones internacionales que el Estado tiene de respeto a los derechos humanos mientras el Estado uruguayo tenga vigente esta norma. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. Y escuchábamos a Raúl Conde, vicecanciller de Uruguay, dando su opinión sobre la vigencia de la ley de caducidad. A hay que concentrarse en gobernar, dijo José Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, cuando le pidió a su gabinete no hablar del proyecto para anular la ley de caducidad. En ese sentido, el presidente uruguayo le pidió a sus ministros y también a sus secretarios que eviten declaraciones públicas sobre un proyecto que estaría dejando sin efecto una ley que amnistió a represores de la dictadura uruguaya, que casualmente no fue la que más víctimas dejó, pero la recuerdan como una de las más violentas. Pero no se sabe en realidad, porque como no se puede averiguar porque los archivos están protegidos, en realidad no se sabe cuántas personas murieron en Uruguay. La cuestión es que versiones periodísticas añadieron que el mandatario se mostró en contra de aplicar sanciones disciplinarias a los legisladores que no acompañen eventualmente el proyecto en el Senado. Aprobado en diputados, el texto debe ser considerado ahora en la Cámara Alta, donde, como decíamos recién, al menos 3 legisladores de la gubernamental Alianza Izquierda al Frente Amplio anticiparon su rechazo a la propuesta, situación que pone un poco de puntas a la dirigencia del Frente Amplio, que desde hace larga data busca anular la ley de caducidad para poder dar y poder revelar la verdadera dimensión de lo que fue la dictadura uruguaya en aquel país. Como decíamos recién, no es solamente una lucha por parte del partido, de la Alianza del Frente Amplio, sino una larga lucha de familiares, de desaparecidos, de víctimas de la dictadura militar uruguaya, así como también de distintas organizaciones sociales que vienen peleándola desde 1986, desde que se instaló la democracia nuevamente en el país uruguayo. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive. ¿Chamamé de vez en cuando en esa fiesta también o no? Sí, ya existía. Ya existían los chamamé. Al menos para la juventud, como ahora la música moderna. Así era. Así era. Y sí, porque así era. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar y 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 30 de octubre al 6 de noviembre. Colombia, justicia. El expresidente Álvaro Uribe deberá declarar por vínculos con paramilitares. La justicia de Estados Unidos citó al exmandatario colombiano para que brinde testimonio en una investigación sobre la ejecución de 500 personas por parte de paramilitares. La denuncia fue iniciada por Claudia Balcero Giraldo, víctima del conflicto interno que sufre Colombia. La principal acusada es la empresa minera Drummond y la compañía está acusada de financiar al grupo armado Autodefensas Unidas de Colombia entre 1999 y 2007. Por otra parte, la organización colombiana Corporación Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, acusó de traición a la patria al expresidente Álvaro Uribe. Es por autorizar la instalación de 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Haití, salud. El número de víctimas fatales por causa del cólera continúa aumentando. El ministro de Salud del país caribeño reconoció el pasado miércoles que las muertes por el brote de cólera ascendieron a 442, lo que representa un crecimiento del 40%. El gobierno explicó que se detectaron casos en 5 de los 10 departamentos de la isla, mientras que el registro del Ministerio de Salud indica que más de 6.000 personas se encuentran hospitalizadas. La directora de Salud Familiar, Jocelyn Pierre Luis, estimó que en los últimos días se registraron 105. Paraguay, política. Un candidato a intendente está desaparecido desde hace 15 días. Se trata de Wilmar Acosta Márquez, aspirante por el Partido Colorado a la intendencia de la ciudad de Ipejú, ubicada a 450 kilómetros de Asunción, la capital del país, en la región fronteriza con Brasil. Por su parte, el jefe de la policía de la zona, el comisario Genaro Torres, aseguró que el funcionario político lleva más de 15 días con paradero desconocido. La zona de Ipejú es centro de actividad del narcotráfico y a mediados de octubre, dos hermanos de Acosta Costa fueron asesinados presuntamente por narcotraficantes, según fuentes policiales. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 30 de octubre al 6 de noviembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Y nos vamos preparando para empezar a movernos al ritmo de esta acordeón, tal vez una de las acordeones más reconocidas de la República Argentina. Hablamos del Chango Espasiuk, con quien nos vamos a despedir en el final de Latinoamérica Vive del día de hoy. Se llama Horacio, pero si alguien gritara ese nombre en la calle, él no se daría vuelta. Porque desde chico le dicen Chango. Chango Espasiuk nació en septiembre de 1968 en Apóstoles, una pequeña localidad de Misiones, una provincia con características culturales sumamente particulares, ya que es región fronteriza con el sur de Brasil y Paraguay, y en ella conviven y se fusionan un complejo tejido social. La infancia en la carpintería de Lucas, su papá violinista, y de Marcos, su tío cantor, los patios musicales de tierra colorada, el clima subtropical, la selva, los ríos anchos, los agricultores de azadas y machetes, las plantaciones de yerba mate, los dúos de cantores, todo esto es parte del mundo que hay detrás de la textura poderosa y mística de su música y de su acordeón. Era carpintero de lunes a viernes y los fines de semana tocaba el violín en las kermeses, en las fiestas. Así empecé yo con la música, por mi papá. Cuando él vio que yo iba a tocar el acordeón, me prohibió seguir trabajando en la carpintería para que no me lastimara las manos, como se habían lastimado todos mis hermanos. Mi papá no me apoyó para que yo desarrollara mi música. Mi papá me empujó, recuerda el Chango Espasiuk. Hereda la tradición de las polcas rurales tocadas en familia, pero es específicamente en el ámbito del chamamé, la expresión folclórica más significativa del nordeste argentino, donde el Chango Espasiuk despliega su mayor actividad interpretativa y compositora. Desde un lugar sin prejuicios y absoluta libertad, hace una mezcla de ricas sonoridades donde también hay yotis, polcas rurales, rancheras y rasguidos dobles. Soy un músico de chamamé atípico, pero lo soy, dijo Chango Espasiuk, que toca la música del nordeste argentino abarcando desde lo más tradicional hasta lo más elaborado. Ha tocado su música con orquestas de cámara y también en formato de dúo, acordeón y piano, con las influencias que aportan el estudio, los viajes, las escuchas y los músicos amigos. Se hizo músico de casamientos y cuenta. Íbamos con mi papá y mi tío Marcos, que canta. Hoy es casi impensable creer que en un casamiento se baile durante toda la noche un solo tema. Pero eso pasaba. Una idea que tengo es que la música no es una cosa teórica, donde la gente se conecta intelectualmente. No. En una reunión así, lo que menos hay es un proyecto intelectual del conocimiento de la música. En esas circunstancias, la vibración de la música se vuelve casi una vibración de amor, una forma del amor. Entonces, no importa si uno sabía tocar 100 temas o uno, no importa si esa gente conoce a Bach, importa que uno toca y que se cumple ese sentido de la música, que es la hermandad y la unidad de las personas. Yo no me veo como un artista, soy un músico. Uno es músico, uno no es músico porque tu mamá cantaba o tu papá tocaba. Muchas veces alguien que se expresa a través de la música lo hace por haber sido hiperestimulado, pero muchas otras, al nacer en un contexto que, por más que sea un bello lugar, no deja de ser difícil, no en términos de pobreza, sino por lo rígido, por lo complejo, la música es una oportunidad de sentirte un poco a salvo. Y con las polcas y los chamamés de tierra adentro, misionera, como decía, de patio de tierra colorada, de selva, nosotros nos vamos despidiendo lentamente de este Latinoamérica Vive. A lo largo del programa hemos estado escuchando algunos testimonios de voces particulares. Esa mezcla de tonada misionera, de tonada correntina, del litoral argentino, de la Mesopotamia, de nuestro país, mezclada con esos gringos bajados de los barcos, ucranianos, suizos, polacos. Esa mezcla es Misiones, esa mezcla es la Mesopotamia argentina. Y nos vamos a ir bailando apretaditos sí. con el Chango Espaciuk. No sin antes nombrar a todas nuestras fuentes informativas de las cuales nos nutrimos de noticias, de información para poder compartir con ustedes. Y ellas son la agencia informativa Pulsar, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Diario El País de España, Página 12, Diario El Argentino, Ecoportal, Telesur, Cuba Debate, Radialistas.net, Prensa Latina, y agradecemos también a Pablo García y a Julia Vitali del Servicio Informativo de Radio AM750. Escuchábamos también polcas de mi tierra, ¿no? Esos testimonios tan lindos a lo largo del programa. Sí, son testimonios que fue recogiendo el Chango Espaciuk, que iban contando cómo era la tradición de casarse, ¿no? O sea, el misturaje que hubo entre esos pueblos ucranianos, polacos, etcétera, que se iban, digamos, ambientando a la tierra colorada de Misiones. Antes de despedirnos, quiero mandarle un abrazo muy grande. Sé que ha sentido y ha sufrido el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, que es nuestro compañero Rubén Becerra, que está escuchando el programa en estos momentos. Así que le enviamos un abrazo muy grande al compañero desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Nosotros nos estamos escuchando la semana que viene, el sábado que viene, a partir de las 13 horas, cuando abramos, ¿no?, nuevamente esta ventana a la actualidad de nuestro continente. En la operación técnica estuvo Silvina Vivas. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti. Y antes de saludarla y despedirla, ¿nos querías decir algo? No. No. Perfecto. Salude o si quieres saludar. Quiero mandar un saludo a mi prima, Daniela Pecker, que ayer tuvo a mi sobrina Guaira. Nació Guaira ayer y mañana casualmente cumple otro sobrino mío, Benito. Así que bueno, no les voy a mandar un beso adelantado porque dicen que trae mala suerte, pero sí le doy la bienvenida a este mundo a Guaira. Quédense en la 107.3 FM Tincunaco, que hay mucha, pero mucha más radio. Que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando el sábado que viene.